Bien, volvimos, 9:47. Está ya Juan Pablo Gavazza. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, escucho muy mal desde mi teléfono. Ah, bueno. Desde mi teléfono. Ya vas a tener mejor retorno, para. Ahí está. O sea, marico. Vos sabés que en un momento, hace un rato, pensé que se había cortado la radio. Pero es que me estaban entrando mensajes al teléfono y viste, se corta. Ah, claro, el sonido se corta. Sonido, si te se llama, corta. Te manda mensajes. Claro, y como un gil. Acá estamos con la mesa un poco más vacía que de costumbre. Sí, falta el... Falta el cablerío, ¿no? Sí, falta el cablerío. Pero bueno, lo que no va a faltar es que vamos a seguir haciendo más periodismo. Más vale. Bueno, sí, para los que recién se suman, que hay gente que va, sí. Viste cómo es, el público se renueva. Nos chorearon, suponemos, ¿cuándo habrá sido? Anoche, yo creo, porque... Sí. Rompieron las dos puertas de la radio, una que está en un pasillo más vale atrasado y otra que da a la vereda, y una de esas puertas es visible de afuera. Uno estima que si hubiera sido temprano o el domingo, no hubiéramos enterado por algún comentario de un vecino, aunque nunca se sabe, qué sé yo. Sí. Igual, da lo mismo si fue anoche, antenoche o cuando quiera que fue, entraron a la radio, chorearon auriculares, una notebook, algún otro elemento, sí, un teléfono celular, sí. Y la verdad es que nos perdonaron la vida porque, como decís vos, lo más importante no se lo llevaron ni se lo van a llevar, que es esta gana que tenemos de construir comunicación comunitaria, pero además hay otros elementos de importancia. También revolvieron todo. Yo no sé si buscaban papeles, dinero, o qué piensan que hay acá en Balcarce 420 en todo. Vas a tener guardada plata. Revisaron todos los cajoncitos, dieron vuelta algunas cajas, no sé, bueno, medio raro, extraño, bueno, no y sé. Dejaron otros elementos que también, vamos a decirlo, si hubiera choreado yo, te digo, me llevo otras cosas, los vinilos, los discos de vinilo que había. Oigan, ahí 60 discos de vinilo, tango, folclore, sí, y pop, quedaron intactos, sí. No, pero más allá de eso, de verdad que los elementos que nos permiten, bueno, ahora estar al aire, no con la misma calidad ni con el mismo comodidad que es habitual, pero ya la recuperaremos, sí. Pero estamos, acá estamos, vamos a ver qué pueden hacer los investigadores policiales, en estos casos no es fácil, pero... Siguiendo con el mismo tema, sí. A mí me gustaría hacer, y es una materia pendiente que va a quedar ya para el resto de mi vida, ser CCI. Ajá, de los que recogen huellas. Sí, y recién eso. Veía cómo estaban con el plumerito ese llenando de talco todo. ¿Y una qué? Cinta que levantaba las huellas. ¿Va a salir huella de alguno que está haciendo programas acá? Sí, bueno, y con antecedentes. Y por eso digo, van a ir a buscar a alguno, qué sé yo. Sí. Ya veo que termina preso Juan y de Pion por esta situación, por ejemplo. Por ejemplo, digo por decir. Sí. Lo bueno es que este robo ha hecho que Pablo Aymar agarre las herramientas. Sí, que hacía rato que no. Digamos, el trabajo de Pablo Aymar hasta este momento estaba más en el terreno de juego como futbolista amateur, que claro, es más que con los hierros y el fierro, ahí está, sí, tratando de arreglar un poco la puerta. Sí, si alguien escucha algún ruido es Pablo, es Pablo que está dándole masa y cortafierro, trajo martillo, todo a una puerta que está tratando de enderezar, que ha quedado media chueca ahí. A mí, perdóname, no tiene nada que ver, pero me hizo acordar al robo que sufrió la revista El Fisgón, sí, cuando hacíamos con un grupo, en ese caso sí fue evidente, viste, que habían entrado para hinchar las pelotas, digamos, era como una especie de apriete, amenaza. Entraron en una casita que estaba, hacíamos El Fisgón en zona norte de Santa Rosa, y dejaron plata, CD, equipo de música, se manotearon un equipito de música y dejaron armas en el lugar, y se llevaron únicamente la máquina en la que estábamos haciendo la revista. Y vos sabés, viste cómo es Santa Rosa, pasó un mes y medio, y en una rondita de faso, como le decían los muchachos, se juntaban en el 5000 a fumar unos porros, qué sé yo, y alguien cuenta en esa ronda, como jactándose, ¿sabés qué? Nos mandaron a robar a los de la revista. Nosotros fuimos. Y cuenta cómo les habían tirado unos mangos para que fueran a robarse la máquina y los elementos que hacían el producto periodístico y nada más. Y dice, no, sacamos un equipito de música para nosotros. Contaron los propios autores del robo. Después la máquina apareció gracias a ese relato que, viste, siempre te llega. Sí. En todas de esas reuniones hay uno que conoce a uno, que conoce a uno, que conoce a uno, y te enteras. Bueno, nos permitió recuperar los elementos. No digo que esto sea así, pero te acordás. Estás hablando de hace muchos años atrás. Más de 10 años. Cuando o 15, hacer la revista era más artesanal. Sí, igual, sí, sí. Les digo, pero se habían llevado una computadora que era muy difícil. Claro, te llevas una computadora, una impresora, un disco, todo el archivo, y esas cosas que no lo podés hacer de un día para claro, el otro. Por sí, más que, sí. No, más vale que era una revista recontra artesanal, era hogareña casi. Claro, pero digo, llevarse la máquina implicaba que no salía la revista. Más vale, como si acá se llevaran la consola. Claro, más una cosa así. Sí, bueno, por suerte la consola está y Maxi está contento, viste, sí, que la cómo le está cuidando. Uno también, estas cosas de verdad generan más identidad y más amor por lo que estamos haciendo, más afecto por el laburo que hacemos. Y seguro que hoy estamos recalientes, un poco tristes, es un golpecito. Y dentro de 2 meses, cuando lo contemos, nos vamos a reír y esto habrá servido para forjar un grupo más fuerte todavía. Y para valorar también lo que uno tiene, ¿eh? Porque no sabes cómo extraño el aparatito ese ¿viste? Que te regula el sonido del auricular. Hasta el viernes le decías aparato de mierda. Fíjate que está muy alto, bájalo, renegando por eso. Y bueno, y ahora lo extraño. ¿Qué vas a hacer? Bueno, son cosas que pasan, che. Vamos a seguir adelante. Son 9:53, mañana ya vamos a estar mejor, vamos a hacer un programa mejor. Hoy, lamentablemente, bueno, dadas las consecuencias que sufrimos, estuvimos poco al aire, estuvo la policía, mucha policía vino, criminalística, la brigada y la seccional quinta de Toay. Bueno, había algo, algo te van a encontrar, entonces. Sí, yo creo que sí, yo le tengo fe. Bueno, a Méndiz, que lo conocí personalmente, debo haber hablado, no sé, más de 100 veces por teléfono. Ajá. Con el comisario Méndiz. Más de 100 veces. Y más de 100 y veces. Y por primera vez se ve de cuerpo. Y por primera vez. In situ. El tipo entró acá al estudio y dice, Cucharini. Y, no soy yo. Esto da para una nota en un diario, ¿no? Cucharini, ¿qué haces? No, te quería conocer. La historia del periodista y el policía que o sea que más tenía más ganas de conocerte él a vos, claro, porque él es policía. Bueno, vos sos periodista. Sí. Había que un mutuo deseo de conocimiento. Increíble, llamándolo por teléfono cuando estaba en la primera. Fue muchos años jefe de la comisaría primera en Santa Rosa. Bueno, ahora está acá en la quinta. Bueno, hay que decir también que enseguida que trascendió el robo en las redes sociales o en los comentarios acá mismo al aire. Hubo gente que se ofreció, dio una mano. Por ejemplo, lo digo así porque fue el más directo y el más rápido. Marcelo Urtiaga, de Radio Don, de Eduardo Castex, a los 5 minutos que se enteró del robo, dijo, che, si necesitas algo o algún elemento que tengo acá, decime ya, te lo hago llegar hasta que recuperen lo de ustedes. Así que también esas cosas son un aliciente. Sí, ahí en las redes sociales donde está compartido... Bueno, lo que nos pasó, hay mucha solidaridad, como decís vos, Juan Pablo, de los oyentes, oyentas, y también trabajadores de la comunicación de toda la provincia.